Y esta semana se viene una nueva convocatoria nacional contra la violencia machista, contra los femicidios. La realizan un grupo de mujeres que otra vez ha sentido la necesidad de volver a expresar que se tiene que poner fin a los femicidios, sobre todo a partir de este último caso, el de la chica Lucía Pérez de Mar del Plata, pero ante la reiteración de este tipo de casos. Y estamos en contacto telefónico con Jimena Espeche. Ella es una de las que está haciendo esta convocatoria junto a otras mujeres. Hola, Jimena. Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Y contanos de qué se trata esta convocatoria, porque en este caso es un llamado a parar. Sí, mira, como bien dice, digamos, el llamado, como vos lo nombrás, es nosotras paramos. Digo, ante los hechos, como ahí el resumen que hiciste vos, perfecto, a partir del último femicidio de Lucía Pérez. Y no solo eso, digamos, esto es el convocante principal, sino ante la no respuesta también de la multiplicidad y multiplicación de femicidios. Fíjate que no fue solo el de Lucía, fueron varios en estos últimos días, mientras además estaba dándose el Encuentro Nacional de Mujeres, al que hubo una represión en Rosario. Bueno, hemos llamado a una convocatoria, un cese de actividad de 13 a 14 horas, pidiendo también a los hombres que acompañen. ¿Qué significa esto? Que nos acompañen, que reflexionen, que piensen, que se reúnan, que hagan el aguante, que se queden con los chicos, que hagan las tareas que en general las mujeres parece que están, entre comillas, destinadas a hacer. Y a las 5 de la tarde nos convocamos en la Ciudad de Buenos Aires, pero en otras ciudades del país también, en este caso al Obelisco, y ahí marcharemos hacia Plaza de Mayo. Esa es nuestra propuesta al 19, que no acaba en el 19, digamos. El 19 es una fecha, como también es una fecha el 3 de junio. Lo terrible es tener que estar poniendo fechas para recordar lo que significa la violencia machista, ¿no? Uh-huh. Sería en el lugar en donde nos encontremos hacer algo en esa hora de 13 a 14 para expresarse contra la violencia machista. Sí, nosotros producimos un set de actividades y un ruidazo. Sabemos que muchas mujeres no están en este momento en condiciones de parar, que se les complica a nivel laboral, digamos, hay un montón de compañeras, de colegas que por ahí se les complique, digo, en su lugar del trabajo, cesar la actividad. Nosotros llamamos al cese de actividades, ¿no? En el caso que no se pueda hacer, hay muchas, por ejemplo, compañeras que van a ir con un brazalete negro, digamos, con algo para ese cese de actividades en particular, ¿no? Como dando cuenta de lo que significa en su lugar de trabajo ese momento en ese día. Pero en general, muchas de nosotras que sí podemos hacer parar, bueno, vamos a dejar de laburar esa hora. Que también en muchos casos, digamos, es un horario factible, digamos, de poder hacer algo más concreto. Pero llegamos sí a algún tipo de acción de 13 a 14. En principio es un ruidazo, digamos, algún tipo. Jimena, ¿y qué tiene que pasar para que esto se termine? ¿Qué cosas tienen que pasar? Es una muy buena pregunta. Yo creo que no son todas las cosas, son prácticas, ¿no? Es un cambio, modificar muchísimas cosas que tienen que ver desde lo cultural, desde lo familiar, pero también desde lo institucional, gubernamental y sindical, que implica una serie de comportamientos, de vínculos, de pensar las relaciones y sobre todo pensar los roles, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de la cultura de la violación, digamos que hay como si estuviera acordado, lamentablemente acordado, que a las minas se les puede decir cosas, hacer cosas, definir qué tienen que hacer con sus cuerpos, qué no tienen que hacer, cómo tienen que vestirse, cómo no tienen que vestirse y demás, que va habilitando una serie de comportamientos de una violencia pequeña al comienzo que va creciendo y que puede derivar finalmente en este tipo de actos como el asesinato de Lucía, el femicidio de Lucía, vamos a poner el nombre que todavía lamentablemente no se ha caratulado así. También tiene que haber una cuestión de una movida que excede lo familiar, lo individual, que tiene que ver institucional y gubernamental, digamos, todavía no está en práctica lo que es el plan de reactuación de toda la violencia contra las mujeres. Han anunciado un presupuesto, pero es un presupuesto que no sabemos si se va a cumplir, porque se anuncia un presupuesto, pero al mismo tiempo se despide gente, con lo cual es contradictorio. Hay cuestiones de fondo que tienen que ver con violencias múltiples. Nosotras insistimos, también el nosotras paramos tiene que ver con que, bueno, el ajuste, las primeras que lo pagan son las mujeres, ¿no? Y si hacemos un listado concreto de porcentaje